El objetivo está cumplido. Hoy sabíamos que el tema físico sería importante porque los caras tienen poca rotación. Nosotros de Flamengo tenemos mucha gente para cambiar el ritmo y la calidad no baja. Entonces creo que jugamos mucho en eso. Tuvimos un buen primer periodo y ahí conseguimos una diferencia importante. Bueno, ¿con qué te vas satisfecho y con qué te vas preocupado para lo que se viene, que es una etapa más difícil, donde están mejores equipos? ¿Qué te gustó y no qué no te gustó del Flamengo acá en Montevideo? Sí, ahora vamos a tratar de estudiar los adversarios ahí, vamos a ver a quién venga. Pero se puede apuntar alguna cosa acá, puede apuntar la defensa de uno contra uno. No salimos bien ahí, estábamos muy bien en la Liga de Brasil, pero acá no salimos bien. Estábamos, creo que, un poco ansiosos para tener el balón en la mano. Nos rompieron mucho, uno por uno. La otra cosa son los balones, las pérdidas, muchas pérdidas. Ayer tuvimos 20, hoy no vi, pero casi hizo, seguro. Entonces hay que... Nosotros escogemos jugar en un ritmo muy, muy alto, pero hay que cuidar más, un poco más de balón. Lo que está claro es que cuando quiere, Flamengo pisa el acelerador y pasa por arriba cualquiera, ¿no? Y lo marcabas recién con el gran equipo que tiene, plantel largo, jugadores de calidad. Sí, pero no, creo que no se puede pasar por encima de cualquiera, ¿no? Hay que respetar los otros equipos. Creo que viene Instituto y Bauru para nuestra zona ahí. Son dos grandes equipos, así como pueden venir uno de acá o Minas. Será una gran zona, mucho equilibrio y sin favoritos. ¿Se emparejó la paridad entre los equipos sudamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay? Sí, creo que sí. Creo que Uruguay tiene grandes extranjeros también ahí jugando. Ainda creo que Brasil y Argentina están un poco por encima en tema de clubes, pero está muy, muy parejo todo. Van apenas 6 partidos Franco Balbi con la camiseta de Flamengo, pero bueno, ya se lo ve como un líder. ¿Es una pieza importante de tu equipo? Sí, está muy bien. Estamos muy satisfechos con ellos. Es un director del juego. Tiene la capacidad de tirar, de finalizar también, de buscar fulls. Estamos trabajando un poco el tema de la defensa, pero está muy bien. Gracias y felicitaciones. Gracias.